Dolores, Dolores, por Dolores. Thank you. espero. Ansias la muerte, seguro llegará. We'll be right back. En el bloque internacional veníamos escuchando a Ransack y Pain, luego Skinyard y Epitaph for Yesterday. Bien, y ahora es el turno del tema número 9 y tenemos a Block Party, One More Love. Bien, continuemos. Friends were right. Fuck. Shit is out of here. en nuestro bloque internacional. Seguimos escuchando a Sonic Youth y Youth Avenged Fascist, luego Green River y Swallow My Pride, y finalizando el bloque internacional y también la sesión de esta semana, Army of Anyone y Goodbye. Bien, como dice el último tema, nos estamos escuchando la próxima semana. Tú estuviste en Antibalas por peruradio.net. Chau. De las mentiras que nos gobiernan sin saber.